Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, como cada día aproximadamente hasta ahora, pues vamos con toda la actualidad deportiva en lo que a nuestra localidad, a los intereses de los nuestros, pues se refiere. Ya ayer dimos buena cuenta del Ubrique Unión Deportiva Senior A, el compromiso en el que empataba a uno ante el Trebujena en esa última jornada de la primera fase. Está previsto que en estos días, nos decía Miguel Domínguez, que se anuncien nuevas incorporaciones. Estaremos atentos a ello. También estamos atentos al partido que en un par de horas se disputa el Ubrique Unión Deportiva Senior B, el equipo de Mario Casillas, que sale en unos minutos hacia Bornos para disputar ese partido correspondiente a la 15ª jornada que fue aplazado en su día. Recuerden que una victoria ubriqueña pues les encaloma en la cuarta posición, que da acceso al playoff de ascenso a la segunda andaluza. Pero os prometíamos ayer que hoy también íbamos a hablar de ciclismo. El fútbol y el ciclismo van a acaparar esta semana este Tiempo de Deportes. El viernes daremos todos los detalles, todas las novedades, todo cuanto podamos contar acerca de esa salida de la Vuelta Ciclista Andalucía prevista para la mañana del miércoles en Ubrique y que tendrá también su punto de partida en la gala que se celebrará mañana jueves a las 5 de la tarde en el IES Francisco Fatou. Entrada, gala, cuya entrada pues debe ser por invitación, si bien la televisión autonómica Canal Sur la emitirá íntegramente a partir del domingo. Antes de eso, el viernes, nosotros tendremos todos los detalles de la misma aquí en Tiempo de Deportes. Será como cada viernes a eso de la una del mediodía. Pero antes nos vamos a quedar con otra cita importante en el mundo del ciclismo. En este caso hablamos de mountain bike y hablamos de la leyenda de Tartessos, una prueba que ha celebrado en este 2022 su primera edición, concretamente del 3 al 6 de febrero, y cuya sede, que ha tenido su sede en El Rompido, en Huelva. Prueba que nace con la intención de quedarse dentro del calendario UCI. Estaba enmarcada dentro del calendario de la Unión Ciclista Internacional y es por eso por lo que, bueno, se han dado cita importantes corredores del mundo del mountain bike y también caras, rostros conocidos como, y ahora hablaremos de ello, Abraham Olano, que superando los 50 años pues participa en pruebas de este tipo. En lo deportivo, superioridad aplastante para el BH Templo Cafés, que dirige otra cara conocida, otro nombre conocido en este caso del mountain bike, como Carlos Coloma, quien fuera medallista olímpico. Triunfos en el apartado individual para David Valero en categoría masculina, tras arrasar en la crono final, y Natalia Fischer en féminas, que mantuvo un dominio pues de manera hegemónica, un dominio hegemónico al imponerse en cada una de las cuatro etapas. Lograron acabar esta prueba un total de 231 ciclistas, y entre ellos, pues dos de los nuestros, dos además del Simisur Centauro Bikes, como Andrés Cintado, que finalizaba en el puesto 45 de la general, quinto de su categoría Master 40, tiempo de 11 horas, 2 minutos y 8 segundos para Andrés Cintado. Carlos Arenas se finalizaba en el puesto 70 de la general, 14º de esa exigente categoría Master 40, con un tiempo final de 11 horas, 44 minutos y 55 segundos. Y es con Andrés Cintado con quien vamos a pasar los próximos minutos hablando de todo ello y de mucho más. Andrés, muy buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues no sé cuánto he acertado en decir que esta prueba nace con la intención de quedarse en ese calendario UCI, Andrés. Bueno, pues sí, la verdad es que me gustaría que se quedara, porque es que ha sido muy, pero que muy, muy bonita. Ha sido también, en cuestión de organización, ha sido espectacular. Y bueno, ya sabes, grandes corredores que ha habido, le ha dado la guindita todavía a esta prueba tan importante. Grandes corredores que por un lado te gusta medirte contra ellos, por otro pues te relegan un poco a puestos más bajos de la general, de lo que te gustaría, ¿no? Hombre, sí, por ejemplo en mi categoría, quitando los tres, mira, pues quitando los tres primeros, que esos son campeones, campeonísimos, los demás, Pues muy contento y además muy grato codearme con grandes corredores como el Gasolina o que ya lo conocemos, sí, o varios más por ahí como Macías o Trujillo, vaya. José María Guerrero, el Gasolina, que finalizaba primero de la categoría Master 40, Juan Pedro Trujillo era tercero y segundo José Carlos Macías Bonaño. ¿Quiere decir, Andrés, que quitando esos tres, pues has quedado segundo de tu categoría? Los quitaremos virtualmente. Los quitamos entre tú y yo, nos los quitamos del medio. Correcto, porque la verdad es que es un nivel altísimo, es un nivel muy, muy, muy alto para poder seguirlo. Andrés, ¿qué te llamaba la atención de esta leyenda de Tartesos? Bueno, era una pequeña salida que tenía que tener este año de cuestión de algunas pruebas para motivarme para el 2022, y entonces pues cuando salió pues me decidí, bueno, primera, vamos a hacer una arrancada de temporada con cuatro pruebas seguidas. No sabía yo cómo iba a estar de físico, pero me dio el aliciente para poder entrenar y estar como estos años atrás que estaba. ¿En qué punto? Porque ¿desde cuándo no competías, Andrés? Bueno, competí así en decir, venga, me voy a tomar esto como una competición, pues desde el 2019, antes de la pandemia, que fue cuando tuve una caída, me partí la clavícula, luego sí, vino la pandemia, que no hubo competiciones apenas, no hubo motivación, y luego el 2021, que si sí, que si no, que si se abren, tampoco había una preparación. Salía uno con los amigos, se divertía, pero no había una preparación exhaustiva para ningún tipo de prueba. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cuáles han sido las sensaciones, Andrés? Bueno, las sensaciones ha sido mejor, bastante mejor de lo esperado, porque partía con una... El primer día tuve el semana, o sea, días anteriores, tuve me dio un lumbago muy fuerte, tuve que estar 2 días en reposo absoluto, y luego, pues por eso te digo yo que venía un poquito nada más que regular. Pero luego, conforme iban pasando los días en carrera, pues me sentía mejor, siempre conservando, claro, y cada vez un poquito más, entonces me fui encontrando un poquito mejor y un puntito más. Pero sí es verdad que a efectos de clasificación sí que han mantenido una regularidad más o menos, ¿no? Sí, correcto. Ya sabéis, el que me conozca ya sabe que yo estoy muy regular en este tipo de pruebas. Siempre intenta uno de escalar un poquito más, pero al ser etapas tan largas y tal, pues hay que regular un poquito y hay que mantener, porque de 4 días hay que regular y mantener posiciones, mira lo que hay uno alrededor, e intenta mantener siempre lo de primera etapa, que se siente uno cómodo, siempre aprieta un poquito más, pero como iba con este tipo de pequeña lesión, pues decidí conservar un poco más. Otro que corredor de fondo, digamos, es Carlos Arenas. Puesto 70 de la general para él, 14º de la categoría Master 40. ¿Cómo lo viste o qué has podido hablar con él, Andrés? Bueno, él también tuvo un mes de enero que no pudo entrenar bastante como él le gustaba, pero fue también a más, y fue remontando poco a poco, y es un luchador. No sé por qué, pero los briqueños tenemos esa fama de que vamos luchando poco a poco hasta seguir subiendo escalones, y ya te digo, fue vino muy un poquito demotivado, pero se fue animando de etapa a etapa, y grande Carlos también, muy grande. Claro que sí, podemos decir que bueno, que aunque estamos acostumbrados también a veros un poco más arriba de la general, pero claro, tenemos que estar que tener en cuenta que esto al final es una prueba dentro del calendario UCI, donde venían pues corredores de primer nivel nacional. Estamos hablando de David Valero, por ejemplo, que se llevó el triunfo en categoría masculina, Natalia Fischer, la malagueña, también en categoría femenina, pero bueno, teníamos también corredores internacionales, el portugués Tiago Ferreira, que parecía que podía ser, ¿no, Andrés?, quien le pudiera disputar, que le pudiera toser un poco a David Valero, pero al final quedó tercero, y segundo Pablo Rodríguez, compañero de equipo de David Valero. Sí, efectivamente, y eso es que en este tipo de etapas son, al haber tantos días, pues influye mucho, influye mecánica, influye estado físico, no es lo mismo un día que otro, y pues me imagino, creo haber escuchado que tuvo algún tipo de problema con, pero vamos, supo solventarlo también el portugués, pero tenemos a Coloma ahí, que esta gente son inhumanos, estos tienen un motor ahí incombustible. Oye, Andrea, efectos de mecánica, ellos también cuentan con, no sé, una logística, un soporte diferente al vuestro. Digo, a nivel de equipo, que si llevan su propio equipo a esto, a esto. Claro, esta gente, pensemos de que cuando lleguen allí solamente se tienen que pensar solamente en la etapa del día siguiente, no tienen que pensar en que tienen que cuidar una cadena, no tienen que cuidar una transmisión, si se le rompe un piñón se le pone otro, yo tengo que mimar mucho la mecánica, no hay, yo no tengo mecánico, el mecánico soy yo, claro. Ellos tienen un equipo, no va a ver, no es como se ve en la tele, que la Vuelta a Andalucía, o la, que llevan unos camiones, pero llevan su furgoneta, llevan sus mecánicos, llevan sus herramientas, llevan unos equipos, vamos, para mí quisiera nada más que un chico de ellos, nada más para mí. por eso te preguntaba, ¿no? Que al final, bueno, ahí hay divisiones, ¿no? Aparte de las categorías élite, máster y demás, ahí hay divisiones. Claro, allí está, ya estamos hablando de la élite, de los equipos como BH, que se llevaban sus mecánicos en cada X kilómetros, tenía ruedas, tenían equipos para reparar bicicletas, eso cada X kilómetros los tenían. Nosotros, oye, por favor, una botella de agua, y con mucha suerte te daban una botella de agua en los avituallamientos, si no tenías que pararte y todo hasta sí. Para coger una botella de agua. Uh-huh. Ellos no, ellos llevan un despliegue de personal que si la botella de agua con los geles, con el equipo de herramientas para si se avería la bicicleta. Yo una de las etapas tuve un problema, creo que fue la segunda etapa, tuve un problema con el cambio, que desde el kilómetro cero, o sea, estaba en salida y ya me estaba dando problema el cambio, y fui toda la carrera de 66 kilómetros, 65, 66 kilómetros, que tenía loco a todos los que estaban alrededor mío, porque cada vez que hacía un cambio, la bicicleta se parecía que se iba a partir. Uh-huh. ¿Que me podía haber parado y reparar? Sí, pero cuando ves lo que tienes delante, ves que vas en buena posición, me dices, amigo, o termina o me quedo en tierra. Y ellos no tienen esa preocupación. Ellos claro. Llegan, oye, que tengo un problema en la rueda. Te cambian la rueda en el momento, te hacen un ajuste, vamos, conforme vas ciclando, te están cambiando la bicicleta, casi. Claro. Nosotros no. Otras veces yo llevaba, por ejemplo, a mi mujer, y me daba, cada X tiempo me daba un bote de agua. Nada más que el hecho de darte un bote de agua ya es un punto más. Uh-huh. Respecto a la carrera, esta gente llevan unos equipazos. Uh-huh. Pero estamos hablando de la élite y de esto, por ejemplo, en mi categoría, que son equipos, son corredores de equipos, y también llevan sus equipos y su personal para su mecánica, uh-huh, su avituallamiento. Nosotros claro. No, yo me lo visto, yo me lo como. Claro, al final son yo tengo un bote de agua de 750 centilitros de agua, y yo tengo que administrarlo si quiero llegar hasta el kilómetro 103. Uh-huh. Claro, al final estamos hablando de dos mundos, dentro de la misma carrera, dos mundos completamente distintos, sin desmerecer el esfuerzo que hacéis vosotros, Andrés, y también las piernas que tienen ellos, que ellos también se han merecido, gracias a las piernas, a la preparación, al físico que tienen, a la mente que tienen, pues el que se dedican a eso, ¿no? Y están encaminados, están encaminados a eso. Andrés. Se le facilita un poco más, se le allanan un poco más el camino, no lo mismo que tú llegues. Lo mismo, que llegue allí el preparador físico, te dé un, me duele la espalda, venga, te hace un desbloqueo, te ponen, te miman. Nosotros, el más que tengo yo es a mi mujer, y dice, échame un poquito de reflex en la espalda que me duele. Ellos no, ellos tienen unos preparadores, no te voy a decir que tienen hasta cocinero porque no los vi, pero seguramente que tienen hasta sus dietistas y tienen su claro. Equipo de, para que estén ahí arriba, vaya. Uh-huh. Por eso no sacan el tiempo que nos sacan al resto al resto de los mortales. Es que todo eso A los restos de los mortales, correcto. Uh-huh. Por eso tienen, todo eso influye. Pero sí es verdad, Andrés, y a mí me gusta destacarlo también cuando estamos, cuando hablamos, por ejemplo, de carreras por montaña, de ultras, de distancias ultra, que al final los amigos, las mujeres, las parejas son los que, bueno, también hay que reconocerles ese esfuerzo, el que dejen de lado pues su tiempo de ocio y demás para, bueno, estar ahí cuando lo necesita, cuando lo necesitáis. Claro, yo doy muchísimas gracias a mi mujer y a mi, bueno, en este caso a mi hijo, que estuvieron allí, que nada más que el hecho que estuvieran recibiéndome en meta, eso es lo que estamos hablando, es que es un puntito más, no es lo mismo ir sin compañía o que ir nada más que con tus familiares, que te llega, te preparan tu comida, tú tranquilo, relájate, pon las piernas en alto, todo eso hay que agradecérselo enormemente, vamos, y a los compañeros, que si, oye, tiene una poca de agua, sí, venga, y tal, venga, pues intentamos de, aunque no se debe porque no se puede en estos tiempos de pandemia, pero cuando ya está seco de agua y no puede, tienes las dos opciones, o aquí nos ayudamos uno a otro y para adelante. Oye, también he visto que estaba Iván Raña. Iván Raña... ¿El triatleta? Sí. Sí, claro. Bueno, otro. Eso es que estamos hablando. Esos son otros máquinas. Esos son otros bichos. Son incombustibles porque esos tienen unos pulmones que eso es... enorme, fíjate, es que, tú el ritmazo que nos llevó. Yo soy Andrés, muy fan de todo esto de los números, de las clasificaciones, y bueno, estoy viendo las clasificaciones. En octavo lugar, Aymar Zubeldia, que es un nombre que no suena mucho. También he visto por ahí, ahora no tengo el nombre, el dorsal, pero sí está Francisco Mancebo, o sea, Paco Mancebo. Qué nostalgia te da todo esto, ¿no? Ver esos nombres ahí, ¿eh? Bueno, pues más nostalgia es rodar con este hombre tan famoso y tan escuchado por todo el mundo del ciclismo como es Abraham Olano. Ay. Eso es que se pone al lado tuya y dice, Dios mío, que estoy rodando con un profesional, Dios mío. Claro. Como es Abraham Olano. Y ahí es donde... Andrés, ahí es donde iba. Yo te estaba encaminando ahí, porque esto también se va a quedar como la prueba en la que le mojaste la oreja a Abraham Olano. Y es muy curioso, no deja de ser anecdótico, pero a mí me ha gustado mucho, me ha hecho mucha gracia que en el puesto 45 está Andrés Cintado Romero y en el puesto 46, justo por detrás, está un tal Abraham Olano. Sí, correcto. A ver... No le voy a quitar mérito ninguno a un profesional como es Abraham Olano, pero también me puedo colgar mi medallita, ¿no? Tuve esa dicha de rodar con él en la etapa de los 100 kilómetros, estuvimos rodando bastante tiempo, estuvimos haciendo unos descensos guapísimos, unos senderos muy, muy guapos, él bajaba como una mala bestia, la verdad que sé. Yo tuve mala suerte y porque íbamos los tres, yo tuve mala suerte porque calé malamente cuando paramos, calé malamente y en una de las curvas de los quiebros pues tenía la cala suelta y me caí y se me fue como 2 kilómetros de largo, se me fue. Uh-huh. Pero tuve la fuerza y la hombría de coger, apretar, cogí al grupo que iba en ese con Olano y cuando empezaron las subidas más técnicas y más fuertes, pues tuve esa gallardía y esa fuerza, sacar mi fuerza de interior y me fui de ello. Uh-huh. También puedo decirlo, que estoy orgulloso. Y tanto, claro, o sea, que es que le ha sacado 1 minuto y medio, 1 minuto 21 segundos a Abraham Olano y le ha sacado también 2 minutos y medio a Manuel Beltrán, que es el Triqui Beltrán, el conocido como el Triqui Beltrán, o sea que por detrás tuya, Abraham Olano y el Triqui Beltrán. Andrés, yo presumiría más que tú, más de lo que tú lo estás haciendo, Hombre, volvemos a lo mismo. Yo creo que Triqui tuvo un problema mecánico grande y tampoco creo que no iba muy fino esta temporada, en esta carrera. Entonces, no le voy a quitar ni le voy a poner mérito, pero hombre, que todo, carrera empieza desde salida hasta meta. Exacto. Igual que yo he tenido muchísimos problemas en carrera otras veces, pues otras veces ocurren a otros. Pues claro, sí. Y al final, bueno, porque una carrera de un día, ahí sí que juega un poco, también entra un poco más o influye un poco más la suerte, el tener un mal día, el que las piernas no te van. Pero ya estamos hablando de 4 días, Andrés, y una prueba de 4 días al final te pone en tu sitio. Correcto, por eso yo procuro ser siempre muy regular. Hay que cuidar también, como, tanto como cuerpo hay que cuidarlo, pero es que la mecánica todavía hay que cuidarla todavía mucho más. Uh-huh. Y por eso yo te digo, el día que tuve problemas, digo, amigo, porque ya es que cuando estás en carrera ya estás viendo lo que hay, dice, amigo, o partes tú o parto yo, pero cuando tuve el problema con la transmisión. Uh-huh. Pero que cuando estás en carrera y ves esas cosas, pues tienes que echarlo todo. ¿Qué vamos a hacerle? Claro. No, sin ninguna duda. Andrés, te quiero preguntar ahora, quiero dejar también para el final un poco pues las otras 3 carreras. Me decías que te habías fijado 4 pruebas para este inicio de 2022, pero por cerrar un poco el tema de esta leyenda de Tartessos, 4 etapas, por lo que he podido leer, muy distintas, que ha recorrido, por ejemplo, la última crono, muy espectacular, ¿no? Que salía de la playa, que te mete por pinares, que pasas por sendero, 4 etapas muy diferentes una de otra. A ver, la primera y la última había terreno que eran similares, había zonas que se habían pasado ya. La primera era zona muy ratonera, muy técnica, un rally, al principio era de un rally, muy curva, muy cerrada, muy senderito, que perdimos mucho tiempo porque había gente que salen antes que nosotros y cuando llegan a esos lugares pues no hacen esos típicos de tapones y no podemos pasar. Entonces, pues fue una etapa muy muy diferente a las demás. Esa fue la primera etapa, con 64 kilómetros creo recordar. Uh-huh. La segunda etapa fue más desnivel, hubo más desnivel, era bastante más técnica, había rampones de un 10-11%, muy suelto, entre pino, el sendero no era tan técnico como la primera, pero tampoco me dio a mí para saborearla mucha con el tema de la transmisión, que era muy psicología. Uh-huh. Más que otras cosas. La tercera eran 103 kilómetros, ahí había que, era mucho llaneo al principio, mucho llaneo, estábamos rodando todo prácticamente el grupo, en los primeros 15 kilómetros estábamos rodando casi todo lo que es la categoría, más de 30, más de 40, estábamos rodando todos, y en el kilómetro aproximadamente el 25 empezamos a dejar el grupo atrás, estábamos rodando unos 20 corredores, 25 corredores en cabeza, y cuando ya entró la parte de subida, que era la última parte, que se levantaba a unos 1600 metros de desnivel, entre subida y bajada, más técnica, entonces ya empezamos a descolgarnos los demás y a mantener cada uno pues su lugar, la regularidad que siempre hemos tenido. Uh-huh. Y luego la última etapa era una crono, también muy parecida a la primera, que al principio nos metían por zonas de playa, arena suelta, era al principio, y después ya entrábamos en zonas más técnicas, más rebuscadas, más entre bosques, caminos muy estrechitos de sendero. La gente que andaba menos, digamos, pues te lo ponían delante tuya. Fue una crono un poco regular, no nos gustó a nadie. Uh-huh. Porque salían los del 6 para arriba, del sexto puesto para arriba, salían cada 30 segundos y en pareja. Entonces eso conllevaba a que los que andábamos más, digamos, éramos, pues nos encontrábamos los tapones en los senderos más estrechos, entonces no podíamos ni porque cada vez íbamos andando, cada vez que se iba a cuenta atrás andábamos más, entonces pues llegábamos a gente que andaba menos y nos hacían los tapones y no podíamos pasar, y esa es la gente donde más se ha quejado. Uh-huh. Son cosas, pero sí, dime. Bien. Digo que son las cosas a pulir de cara a futuras ediciones, Andrés, de esta prueba que, como decíamos, pues pinta que va a ponerse en un primer nivel en el panorama nacional. Sí, claro, eso sí, que son cosas que hay que pulir. Y bueno, a ver, cada uno tiene su encanto, ¿no? Tiene su gracia. A mí me vino bien porque que venía, porque llevaba, yo iba sexto, íbamos quinto sexto, y a mí me vino bien, Arzaliante, porque tuve un poco más de suerte, llamémoslo así, y me pude escabullir o buscar las zonas más favorables para mí para sacarle más tiempo. Por ejemplo, a mí me vino bien, pero a los que van primero, a los tres primeros, cuatro primeros de la general, pues se encuentra ese tipo de tapones y no pueden avanzar lo que ellos realmente podrían dar de sí. Bueno, pues a buen seguro, ¿no? Si quieren convertirse en lo que quieren convertirse, pues a buen seguro, pues también tendrán que escuchar vuestras opiniones, que al final, bueno, sí, si tienen los nombres, pero no tienen el número, la cantidad de inscritos como tenían esta edición, pues también influirá. Hemos hablado de los que estabais, Andrés, y mientras me estabas contando un poco las etapas, la manera de proceder de esta prueba, el nivel y tal, me he acordado de uno que al que le hubiera gustado seguro estar y que como tiene la clavícula, como tú la tuviste en su día, pues no ha podido estar. ¿Tendrá las uñas? Que bueno, no tendrá uñas, ¿no? Yo creo que ya no tiene uñas, yo creo que no, porque yo creo que fuera hecho aquí un pedazo de carrerón, conociendo a mi amigo Jorge, fuera hecho unos etapones de vértigo, una zona que a él le fueran encantado, no todas, porque no todas le fuera gustado, seguro, porque cuando hay mucho llaneo, a él le gusta más, es más rally, es más zona rebuscada, más zona, más rally. Y yo soy pues un poquito más rodador y un poco más escalador. Y a él le fuera gustado estar ahí codeándose con los grandes, seguro, y fuera disfrutado como un niño chico, vamos. Yo la verdad que cuando yo me enteré porque días antes había estado corriendo y rodando con él, y nos dijo que se había partido la clavícula, y guau, no puede ser. Se lo va a perder y se lo ha perdido, pero vamos, que seguro que tiene puesto un sello bien grande para el año que viene si logran hacer este tipo de carrera. No ha hecho falta que te diga que hablábamos de Jorge López, tú ya lo has mencionado. Sabíamos. Pero la audiencia, pues a ver, seguro que más, muchos de nosotros de la audiencia pues también sabía que estábamos refiriéndonos a Jorge López. Andrés, ahora sí, te pregunto por lo próximo que te viene, ¿qué es lo que tienes previsto en esta próxima semana? Mira, estuvimos hablando antes de que la compañía de los que te apoyan, ¿no? Pues tienen gran valor en este tipo de pruebas, ¿verdad? Bueno, pues a mí, pues mi compañía, mi mujer, me dice que yo te he visto muy bien. Vamos a pensar cuál es la próxima para este año, ¿no? Uh-huh. Y yo la verdad que, hombre, no sabía cómo me iba a encontrar, no sabía cómo tal, y ahora pues estamos barajando de hacer Open de maratón. Uh-huh. Estamos barajando hacer el Open de maratón. Hay pruebas que me coinciden con el Provincia de Medias de Málaga, pero o una cosa u otra. Y entonces pues creo que vamos a optar por el Open de maratón, que son cuatro pruebas. La primera está ahí al lado, en Huelva precisamente. Sí. Ahora mismo no me acuerdo cuáles son las cuatro. Hay una aquí al lado también en San Roque, que es la última, y pues creo que me prepararé algo de eso así, más las medias de Málaga, medias maratones de Málaga. Es el Open de maratón, ¿se puede faltar a una? O sea, ¿se te quita el peor resultado, Andrés? No, en el Open de maratón no. En Open Maratón puntual, porque son cuatro, puntual las cuatro. Bueno, al menos estas dos primeras, o sea, la primera y la última son cerquitas y también te evitará, pues eso, ¿no? Siempre favorece que sea un poco más cerca por el tiempo, el viaje, cuestión económica también. Bueno, cerca, cuando nos metemos una carretera, por ejemplo, esta que es en Huelva también, que son, a mí me coge casi a 4 horas de camino, y dice, guau, digo, cerca, 4 horas de camino, guau. Claro. Pero nada, vamos a echarle narices, vamos a ir a por el Open, creo que vamos a ir por el Open y probaremos a ver cómo estoy yo de físico, ya que me he venido arriba con este tipo de pruebas, pues ya creo que me voy a remangar y voy a ir por el Open de maratón. Pues esperemos que esas buenas sensaciones se vayan confirmando a lo largo de la temporada, también que te sientas, ¿no? Volver a sentirte ciclista, Andrés, después de la lesión de la clavícula y de toda la pandemia que te habrá dejado un poco ahí, habrás tenido olvidada, sí, toda esta sensación. Sí, como a todos, la verdad es que ya esta pandemia está pesando más psicológicamente que otra cosa, entonces yo creo que en el momento que ya nos están abriendo bastantes puertas y ya no hay tantas trabas y tal, pues porque lo primero es la salud, es verdad que lo primero es la salud y después pues será las carreras y tal. Uh-huh. Y ya pues, ya que no abran las puertas como nos están abriendo, pues a disfrutar todo lo que se puede y más. Pues ese es el objetivo, Andrés. Te agradezco que me hayas dado seguro que más tiempo del que podrías dejarme por eso del trabajo, pero sí te quiero dejar la última para que añadas lo que tú quieras. Bueno, yo sigo diciendo lo mismo. Yo, pues, darle ánimo a todas esas personas que están en el deporte y no pueden salir por los motivos que tengan. Y no sé, yo darle muchas gracias también a todos los que me apoyan, porque creas que no, hay bastante gente que me sigue. Les quiero dar muchas gracias y yo intentaré dándole la felicidad que pueda a través de mi bicicleta. Pues ojalá así sea. Y muchas gracias, ya te digo, a mi mujer, a mis niños, a mis familiares, a todos los que me siguen, de verdad. Muchas gracias. Pues ha sido un placer, Andrés, volver a hablar después de tanto tiempo, haber conocido también esta leyenda de Tarteso y saber que ha recuperado esa sensación y que ojalá, como te decía antes, se prolonguen durante toda la temporada. Andrés, un abrazo y muchas gracias, como siempre. Pues muchas gracias y lo dicho, a disfrutar de pedaleando. Y nosotros, que nos quedamos sin tiempo, nos damos las gracias por estar ahí un día más. Volvemos mañana jueves aquí en la tarde, Tiempo de Deportes. Gracias por estar ahí un día más. Cuídense.